Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 127 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 28 de octubre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, culminó seminario sobre bibliotecas públicas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las exposiciones Vivir para Morir, una mirada a través del arte y altares del Día de Muertos reflejaron las tradiciones del Día de los Difuntos. En el ámbito internacional conocerá que dedican a Cuba concierto sinfónico en Nicaragua. Bailes folclóricos de cinco países tomaron las calles bolivianas. Películas chilenas dominan Festival Internacional de Santiago y analizaron en España el pensamiento de José Martí. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, 28 de octubre, pero de 1959, desaparece en un avión el comandante cubano Camilo Cienfuegos, hombre entrañablemente querido por sus compatriotas y a quien se le recuerda por su mítica sonrisa de pueblo. Hoy es el Día Mundial de la Animación. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Nicaragua. Nicaragüenses y representantes de Cuba, Venezuela y Ecuador disfrutaron de un concierto sinfónico con canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en el Capitalino Teatro Rubén Darío. Como parte de los festejos por el Día de la Cultura Cubana, celebrado el 20 de octubre, intérpretes nicaragüenses deleitaron a los presentes con temas emblemáticos de los fundadores de la nueva trova en la isla. Los artistas interpretaron la noche del domingo canciones como Ojalá, La Masa y El Necio de Rodríguez y Yolanda, El Breve Espacio y Comienzo y Final de Una Verde Mañana de Milanés, con arreglos del reconocido director de orquesta cubano Enrique Pérez, quien condujo a la Camerata Bach de Nicaragua. Bolivia. Compañías de Bolivia, Chile, México, Paraguay y Perú tomaron las calles de La Paz con un espectáculo que mostró los bailes típicos de cada territorio. Los paseños, que asistieron a la Feria Dominical de El Prado, instalada en el centro de esa capital, disfrutaron de una variada presentación de la cultura, los trajes, la música y lo más característico de las tradiciones de esos países. Los protagonistas participaron en el cuarto Festival Internacional de Danzas Folclóricas, que se celebró en Bolivia desde el jueves pasado hasta ayer. El objetivo del evento fue que el público nacional conociera las expresiones artísticas y autóctonas de otras naciones por medio de sus bailes, muchas de las cuales llegaron por primera vez a Bolivia. Octavo Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Infanto-Juvenil, Vive la Ciencia Ecuador. Múltiples eventos en diferentes horarios y espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el martes 28 de octubre, Octavo Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Infanto-Juvenil, Vive la Ciencia Ecuador. ¿Quiere disfrutar de buena música en un ambiente agradable? Venga a la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el jueves 30 de octubre y déjese llevar por la camerata de nuestra institución en su concierto mensual. Una oportunidad de lujo. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Culminó el seminario Mejoramiento de la Gestión en las Bibliotecas Públicas del Ecuador, realizado en el Museo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Patricia Robalino. El 23 y 24 de octubre se realizó el seminario Propuestas para el Mejoramiento de la Gestión en las Bibliotecas Públicas del Ecuador, organizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio en el Museo Nacional, en el que se generaron propuestas encaminadas al mejoramiento continuo de las bibliotecas en el país. Al seminario se hicieron delegados de las diferentes provincias del país y se impartieron conferencias magistrales en las que participaron los expertos, Magister Leonardo Loaiza, responsable de la Biblioteca Sede Quito y curador de fondos antiguos con el tema La Red de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La conferencia Influencia de la Biblioteca Pública en el Desarrollo Cultural de una Nación, a cargo del ingeniero César Polit, director del archivo de la Biblioteca de la Asamblea Nacional. Y también el tema Necesidad de Políticas Públicas para Bibliotecas en el Ecuador, a cargo del doctor Eduardo Ponce, director de la Biblioteca de la Flaxo. Una vez concluidas las disertaciones, se generaron mesas de trabajo, donde se analizaron la situación del manejo de las bibliotecas en cada provincia y se entregó un manifiesto que será público a la sociedad. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El diálogo Ordenamiento Territorial en el Ecuador se efectuará el próximo jueves 30 de octubre de 8:30 a 14 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Se abordarán temas relacionados a cambios territoriales y descentralización en el país. Mañana a las 20:30 se presentará la obra cómica El Cepillo de Dientes del proyecto Coyote Arte Escénico en el Patio de Comedias en Quito. En la obra una pareja muestra lo difícil y cansado que es vivir siempre con la misma persona y el constante ingenio que se necesita para sobrellevar una relación en la actualidad. Mañana a las 19:00 se presentará el libro Relatos del Destino de la escritora ecuatoriana María Catalina Espina en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Este libro narra de forma dramática la historia de cuatro destinos frágiles y algo negligentes que cuentan sus omisiones y errores con franqueza. En estos relatos el destino se personifica para contar la vida desde su punto de vista. Mañana a las 16:00 se dictarán las conferencias Vivir para morir en el hábito de San Francisco y El cementerio de San Diego, una ciudad dentro de la otra, a cargo de Carmen Sevilla e Inés del Pino en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Xungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Chile. Aurora y La Once dejaron un sabor a madurez en las producciones chilenas al dominar los premios del Santiago Festival Internacional de Cine Sanfic 10, que concluyó la noche del domingo. Diferentes jurados se dieron a la tarea de otorgar los lauros en los 5 días del Sanfic, que cerró con la función de gala en Santiago con los filmes galardonados, luego de exhibir más de 90 películas de alrededor de 30 países. El jurado principal del evento estuvo encabezado por el actor y productor uruguayo afincado en Argentina, Daniel Hendler, el realizador y guionista catalán Ventura Pons y el productor chileno Juan de Dios Larraín, entre otros. España. Especialistas de España y Cuba concluyeron en Barcelona 3 días dedicados al estudio del pensamiento del patriota cubano José Martí, durante los cuales se presentaron ponencias y se realizaron conferencias y coloquios. El programa José Martí en Cataluña, Una luz en el camino, tuvo la participación del viceministro cubano de Cultura Fernando Rojas, el embajador de ese país Eugenio Martínez y el subdirector general de la oficina del programa de estudios martianos en la isla, Héctor Hernández Pardo. Las presentaciones fueron organizadas por la Asociación Catalana Fundación de Ayuda y Promoción de las Culturas Indígenas, cuya presidenta, Rosa Colldeval, resaltó en la inauguración el carácter universal de Martí, a quien dijo debe verse como un hombre espiritual y sano que da luz al camino a seguir. El portón de la cultura. Música, teatro y danza en el ingreso a la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos los viernes a las 6 de la tarde, con una propuesta diferente. El portón de la cultura, siempre abierto para usted. Muestra de cine chino. Un acercamiento al gigante asiático a través de sus películas. Desde el miércoles 29 de octubre, con funciones a las 17 horas y a las 19 horas 30. Muestra de cine chino en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, le invita a disfrutar de la exposición Vivir para Morir. Una mirada a través del arte. Abierta hasta el 3 de enero de 2015. Venga de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos en Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Vivir para morir. Una mirada a través del arte. Le esperamos. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Dos exposiciones reflejaron la tradición del Día de los Difuntos en México y Ecuador. Jamie Chiluisa con la precisión informativa. El Día de los Difuntos es una festividad que honra a los muertos. Inició en México y se extendió hasta el Centro y Sudamérica. México y Ecuador comparten esta celebración con una amalgama de tradiciones, aborígenes y ritos que se vieron reflejados a través de las exposiciones Altares del Día de Muertos, organizado por la Embajada de México en el Centro Cultural Metropolitano, y Vivir para Morir, una mirada a través del arte, presentado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Museo de Arte Colonial. Vivir para Morir, una mirada a través del arte, exhibió obras producidas en la Real Audiencia de Quito,